Cultura y música a dos voces. La cara B del vinilo, el segundo plato de la mesa. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida al segundo plato. Hoy estaré yo al micro, María, y la mesa de sonido de este programa que estrena formato de verano. Contaremos con la voz de Laura, mucho contenido y un gran tema de debate la semana que viene, pero hoy vamos a disfrutar de un programa corto que he llamado Sesiones de Verano. En este formato hablaremos de cine y de un tema al azar, y por supuesto oiremos mucha música. Empezamos. Acabamos de escuchar Dancing on Glass de Saint Lucia y con este tema comienza la primera sesión de la tarde. En primer lugar, vamos a hablar de cine, pero antes de nada quiero recordaros que podéis volver a escuchar el programa anterior dedicado al medio ambiente en radioela.org, en nuestra página de iVoox buscando El Segundo Plato, o podéis seguirnos en Twitter con el nombre @elplato2 para estar al día de todas las novedades. Así que vamos a empezar con esta primera sesión de cine y, bueno, música primero. Hoy he hecho una selección de películas y series para superar este calor que ha entrado, tener un rato ameno y sobre todo en las que chica conoce a chico, chico conoce a chica y todas sus combinaciones. Sin referencia a los Oscar ni a los Goya, os traigo entretenimiento bueno y bonito, para echar un buen rato. Dentro de la categoría de películas he seleccionado dos que comparten un hilo argumental bastante parecido y una tercera película como broche final. En primer lugar, he seleccionado Nicky Nora, Una noche de música y amor. Bajo este título así de largo y de explícito, encontramos una película del año 2008 protagonizada por Michael Cera. Él es un joven músico que acaba de sufrir una ruptura, y ella, Kat Dennings, una chica que aparece de pronto. Suena simple, una combinación muy manida quizá, pero eso el título ya no lo decía, Nicky Nora. Lo mejor de esta película está en la segunda parte del título, Una noche, música y amor, pero sobre todo yo me quedo con su música. Vamos a oír una canción de su banda sonora que se llama Fever, del grupo Taka Taka. Don't Amor a segunda vista es la segunda película que os propongo hoy. Esta producción del 2014 está protagonizada por Miles Teller, actor que hemos podido ver en Whiplash o en la saga Divergente, y la actriz Annaleigh Tipton. La trama se desarrolla en las 48 horas que pasan encerrados por culpa de la nieve en casa de ella. Sin hacer spoiler, es una película sencilla, bastante previsible, pero que sin embargo, quizás es que a mí me gusta mucho Teller, pero es una película que resulta muy entretenida, la verdad. Su música es el mejor recuerdo que yo guardo, y es que podemos encontrar grupos como The Submarines o Charlie XCX, y tiene mucha importancia ya que ayuda a construir muy bien la historia. Por ello vamos a escuchar uno de los temas que suena durante la película y que para mi gusto es de las canciones más bonitas que se encuentran en su banda sonora, que se llama Follow Through y es de Freelance Wales. Choose. I'll vamos a ir cerrando la sesión de cine, bueno, de películas propiamente dicha, con una recomendación protagonizada por Ty Burrell, actor de Modern Family, y Jennifer Garner, una película del año 2011 llamada Butter, sí, mantequilla. Hemos salido del frío de la ciudad en invierno, de la nieve, en la que estábamos con la película anterior, para entrar en un concurso de esculturas de mantequilla, al que el calor no le iría nada bien. La recomiendo porque es de esas películas que ya están un poco en el olvido cinematográfico y ameniza muy bien una tarde de calor de junio, gracias a sus dos actorazos protagonistas. Y ahora saltamos al mundo de la pequeña o la gran pantalla, según cómo se mire, porque las series son las verdaderas líderes del mundo audiovisual actualmente. Teniendo en cuenta la tónica de esta sesión de cine, está siendo muy, muy interpersonal, no nos vamos a salir de este tema y vamos a traeros tres series cuyos formatos originalmente diferían por los años y por el origen de sus producciones, pero que hoy consumimos de la misma manera. Por orden cronológico, voy a hablar primero de Feminin, una webserie franco-canadiense producida en el año 2014 que cuenta la historia de un grupo de amigas y las relaciones que surgen tanto dentro como fuera del grupo. Con episodios cortos y mezclando el inglés y el francés en las conversaciones, es una serie que sienta bien ver, que es bonita de ver. Además, podéis encontrar todos los capítulos en Vimeo de manera gratuita. Así que adelante. Un año más tarde, en el año 2015, el productor Pau Freixas, ampliamente conocido en el mundo audiovisual español, produjo CITES para la televisión catalana TV3. Esta serie nace como una versión de su homónima inglesa Dates, emitida en Channel 4 y que tuvo poco éxito. CITES recoge la idea inicial de la cita a través del mundo online y crea una historia coral de dos temporadas con personajes bien desarrollados, ambientes muy construidos y sensaciones casi palpables en una bonita ciudad de Barcelona. Podéis verla entera, versión original o subtitulada, si no me equivoco, en la web de la televisión catalana, de TV3. Y para acabar, vamos a hablar de una serie que se llama Easy, Fácil, una producción del año 2016 del titán de las producciones audiovisuales, Netflix, como no podía ser de otra manera. En esta serie de dos temporadas encontramos fragmentos de historia con algunos puntos en común entre sí. Puntos en común como pueden ser las relaciones de algunos personajes. Es una serie coral también que se enfoca al mundo de las relaciones, pero desde muchos puntos de vista. Relaciones jóvenes, relaciones más adultas, más tradicionales, menos tradicionales. Es una serie muy ligera, muy fácil de ver, tal y como su nombre indica. Y para cerrar esta sesión de cine y series, vamos a escuchar una de las canciones que suena en la producción catalana, que hoy he mencionado en CITES, que bueno, es un temazo de Lorean, grupo, gran grupo conocido, y se llama As Time Breaks Off. Thank you. Hemos acabado la primera sesión de cine con DeLorean y entramos en la segunda parte de este programa Sesiones de Verano de hoy. En sororidad con la acampada feminista de Sol y con la lucha que seguimos librando cada día, he querido dedicar esta segunda sesión a una mujer feminista, un icono de la historia, cuyas palabras fueron reflejo de una sociedad que oprimía y oprime a tantas personas. Os hablo de María Mercè Marçal. Nacida en 1952 en Lleida, María fue poetisa, traductora y narradora, y durante toda su vida fue activista feminista, lesbiana, nacionalista catalana y muy comunista. Se licenció en filología clásica y ejerció la docencia en diversos institutos. Dentro de su primer libro de poesía, Caude y Lunes, publicado en 1977, encontramos el poema Divisa, que recoge brevemente las guías de su activismo. Aquí os dejo unos versos. Al azar, agradezco tres dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser tres veces rebelde. Su primer poemario sobre el amor entre mujeres, un tema que fue inédito en aquellos años, se publicó en 1982 y se titula Tierra de Nunca. Tuvo muy poca difusión, pero a partir de ese momento empieza a publicar más poemarios sobre este tema. Fue y sigue siendo un icono feminista. Murió a los 45 años de cáncer. Así, para cerrar esta sesión, vamos a leer un par de poemas de María Mercè Marçal en homenaje a ella y en homenaje a todas las personas. Vamos a leerlo de su poemario Con hilos de olvido para dar mucha fuerza a todo el mundo. Si nos añadimos tú y yo, pieza a pieza, como un engaste viviente, dos figuras se perfilan completas, contundentes. Una de ellas se erige sólidamente, segura, con los atributos de la mujer cabal y como ella también, sin solución herida. La otra surge, desmañada, de un pasado desconocido. Se bosqueja como un gesto vacilante, avanza, dando traspiés, tienta caminos sin transitar. Se pierde y se encuentra, habla sin lengua. Y así, si cada una por separado nos une y nos hace indistinta, mitad junto a mitad, entre ellas dos luchan sin darnos tregua y sellan con sangre el pacto del deseo. Voy a leer un último poema para cerrar la sesión de hoy, antes de escuchar una última canción que dice así. Mi amor sin casa, la sombra de mi amor sin casa. La bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. La hoja que cubre en la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. El viento que arranca la hoja que cubre en la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. Mi ojo que arraigan en el viento que arranca la hoja que cubre en la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. Mi amor. Mi amor que se refleja en los ojos que arraigan, en el viento que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. Así acabamos la sesión de verano de hoy. Volveremos la semana que viene acompañada por Laura. Trataremos un tema muy actual y con el que tendremos bastante debate. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en @elplato2, y podréis volver a escuchar este pequeño programa en los próximos días en la web de radioela.org o en nuestra página de iVoox. Un abrazo para todos y a disfrutar del calor de verano. 11, 10, 9, ignition sequence start.